Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca andina, nosotros en FM Alas estamos entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Saben que es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio que tenemos aquí en la comunitaria de FM Alas. Como siempre digo, nunca estoy solo, porque uno necesita el brillo, el cariño, la amistad, esa iluminación. Por eso estoy rodeado de dos flores aquí. Una es Lorena. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Y por allí, en los controles, ella, Tati. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bien, y con este equipazo no puede ser de otra manera que entrarnos a su casa con el permiso de ustedes. Acomódenos en algún rinconcito de su casa, no se haga ningún problema por nosotros. Si andamos en el taxi o en el colectivo, tranqui nomás. Nosotros nos acomodamos en cualquier lugarcito del que usted desee que nosotros mejor vamos a estar. Y dicho todo esto, con el permiso de ustedes, ya hacemos el comienzo de este programa de hoy. Y hoy, distinto, lo vamos a hacer de esta manera porque somos así nosotros. Así, ¿no? Somos. Ya la gente debe estar asombrada, ¿no? Que salió la voz de las mujeres antes de la editorial. Así que ya deben estar diciendo, ¿qué está pasando en Entre Amigos hoy? Claro, es que somos estos y se tienen que empezar a acostumbrar. Lo importante es que podamos estar allí juntos y comunicarnos. En la medida que logremos eso, nosotros de aquí ya estamos hechos. Así es. Entonces, qué mejor que cuando nosotros decimos, este es un programa de Entre Amigos, no podemos no estar con amigos. Y seguimos sembrando amigos, conociendo, ¿no? Y en este caso nos visita Gustavo Olivera, que es el director de una obra de teatro que se va a hacer presente aquí en El Bolsón. Y por supuesto le vamos a dar la bienvenida y muy buenas tardes. Y como sabemos que él ya ha hecho radio por acá, no le vamos a decir más nada. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Y bueno, volver a Alas para mí es una emoción, porque es una radio que cuando yo llegué al Bolsón hicimos algunos programas, presentamos espectáculos en aquel Zoom de Alas. Así que hermoso estar acá en el programa. Bueno, por supuesto que el Zoom para nosotros es algo que, estando aquí en esta nueva casita, lo estamos como extrañando, y así que estamos haciendo los esfuerzos necesarios como para que en cualquier momento tengamos ese Zoom de nuevo. Así que sabemos que hay gente que se está moviendo por eso. Está buenísimo eso. Así que ya te va a llegar alguna invitación. Seguro, y si estaría el Zoom estaríamos haciendo un espectáculo ahí. Claro que como sí. Como en otras épocas realmente. Bueno, cuéntenos. Bueno, esta es una obra que vamos a presentar, que ya la estrenamos en Bariloche, en El Paico, en la casa de unos amigos que armaron el teatro adentro de su casa. Qué bueno. En el barrio El Frutillar, que es un barrio muy popular en Bariloche. Y particularmente a mí me gustó mucho estrenarla ahí, no por estos queridos amigos que son Elena y Diego, que son actores también ellos, gente de teatro, porque se da la particularidad en ese lugar que rompe esa frialdad común a cuando uno va a ver una obra de teatro en un teatro. ¿Por qué? Porque cuando termina la obra ahí en El Paico, ahí se comparte una copa, se come algo y se charla con el público. Y a mí me resulta muy riquísimo eso. ¿Por qué? Porque encontramos ahí la devolución del espectador también. Claro. Y se da otro clima, es otra situación totalmente distinta a esta cosa más fría en una sala teatral. Es como un encuentro entre amigos. Y eso es maravilloso. Sí, claro que sí. ¿Y de qué se trata la obra? Bueno, esta obra hay... No me cuente el final, porque no, tenemos que ir a ver. No, y aparte que no hay que contar el final. Nos encontramos con dos hermanas, con una mamá que está postrada en la cama y hay que cuidarla. Una dedicada absolutamente a esa mamá, la otra no tan dedicada porque lleva otra vida muy distinta, otra situación económica. Y de repente está la aparición de una monja que aparece en esa casa, a partir de que esa monja también puede dispensarle el tema de un rezo o una oración a esa mamá que está enferma. Pero aquí, este tema nos sirvió para poder hablar, esto es lo que es Arde Troya, siempre, jamás renunciamos a este tipo de teatro que nos gusta, que siempre tiene que ver con la crítica, ¿no? A todo lo que nos rodea por ahí. Está el tema de los juzgamientos, las dependencias, la falta de libertad sexual también. O sea, hay muchísimos temas ahí. Y que no es, es inclasificable, diría, porque hay momentos de humor, hay momentos de drama, hay momentos satíricos y hay momentos de tragedia. Es decir, que se mezclan todos los géneros ahí. Y eso nos resultó al elenco, a los que compartimos este espectáculo, muy rico por esa diversidad que tiene. O sea, porque a veces uno comúnmente dice, bueno, ve una comedia y bueno, es una comedia del principio al final. No, acá van pasando distintas cosas y eso me parece muy rico. Porque también planteo aquello que yo siempre lo digo, es como una muletilla mía, pero lo repito hasta el cansancio. Yo viví un tiempo en Uruguay y ahí conocí a don Atahualpa del Chopo, creador del Teatro El Galpón de Montevideo, que ellos se fueron exiliados a México en la época de la dictadura en Uruguay. Y yo un día inocentemente le pregunto a don Atahualpa, ¿no? ¿Qué es el teatro, don Atahualpa? Una pregunta parece tan inocente, tan tonta o tan ingenua de pronto. Y me dijo, mire, mi hijo, dice, el teatro es el fiscal de nuestra época ante el Tribunal de la Historia. Wow. Y yo dije, bueno, don Atahualpa, se la estoy robando ya. Claro, porque en realidad creo que ese es un poco el espíritu del teatro, la crítica, que reflexionemos, que pensemos, que nos miremos. Reflejado en lo que se ve ahí en el teatro. Exactamente, ¿no? Exactamente. A veces está la gente, bueno, un poco sensible con el tema de la religión, pero bueno, yo tengo mis críticas también a los señores que representan un poco lo eclesiástico por ahí, porque creo que hay una doble moral a veces que aparece por ahí. Y eso está en la obra. Y también, la cúpula, ¿no? ¿Vio? Sí, siempre la cúpula tiene siempre alguna... Tal cual, está ahí, ¿no? Como defender el imperio, claro, por ahí de pronto, ¿no? Claro. Así que bueno, yo creo que el teatro debe ser un reflejo un poco de todo eso, ¿no? De que nos invite... Yo me pongo en el lugar siempre del espectador cuando voy a ver una obra de teatro también. Ojalá uno esté a la altura de poder hacer esto y de llevarlo al escenario, ¿no? Pero siempre quiero aquello que decía García Lorca, ¿no? Que el teatro me invite a pensar, a reflexionar. Es decir, salir de una sala teatral de una manera distinta. Exactamente. O sea, si yo estoy viendo una obra de teatro y me está agarrando ganas de cenar, quiere decir que lo que estoy viendo, evidentemente, digo, ¿cuándo termina esto, claro, no? Claro. Pero no, si me concita la atención, bueno, me está invitando a reflexionar y me está invitando a mirarme interiormente, que me parece que eso es cumplir un poco el objetivo del teatro. Del teatro, ¿no? Exactamente. Que nos miremos y que podamos cambiar como sociedad, de alguna manera también, ante tantos males sociales de los que estamos rodeados por ahí de pronto, ¿no? Así que ese es un poco la... Y el elenco maravilloso, acá tenemos a Marisol Trimeliti, Vanessa Molina, María Angélica Sañudo, Diego Urruti, que está en la técnica, en la escenografía y en la fotografía del espectáculo, reclamando un poco todo el tema de los afiches. Y nosotros somos grupo teatral independiente, decimos. ¿Por qué? Porque los espectáculos que montamos siempre sale el dinero de nuestros bolsillos. Es decir, que si recibiríamos dinero de otro lado, seríamos un grupo de teatro dependiente. Claro. Por eso somos independientes. Bien, invítenos a ver la obra. Bueno, esta obra la vamos a hacer, que voy a conocer. O sea, yo me fui en el año 2013 acá del Bolsón y todavía no existía la Casa del Bicentenario. La voy a conocer recién ahora, porque durante el tiempo que estuvimos acá en Bolsón, presentábamos con el grupo que Arde de Troya también acá en Bolsón, en Armos, no sé si ustedes se acuerdan de ese lugar, sí, frente a la Virgencita, sí, por ahí. Sí, bueno, ese era nuestra segunda casa, donde hicimos mucho teatro. Así que este lugar lo voy a conocer recién mañana, sí, porque tenemos el trabajo técnico y después la noche la función, y va a ser a las 22 horas en la Casa del Bicentenario. Así que está abierta la invitación para los amigos del Bolsón acá, que se acerquen, y bueno, importantísimo para escuchar la devolución de ellos también, ¿no es cierto? Bien, entonces mañana todos al teatro, todos al Bicentenario, a ver esta... Ya me dio ganas de ir a verla, ¿no? Por esto de la monja. Me quedó ahí lo de la monja. Es por la trama que va a tratar, ¿no? De esto de las madres... que cuando llega una determinada edad o una enfermedad, que ahí empiezan a surgir... Empiezan los problemas por ahí, ¿no? A surgir, sí, tantas situaciones... Pero algo que le voy a recomendar a los dos, o a los tres, a la señorita también, está, es no cuenten el final. No. Nunca cuenten el final. Nunca. Es sorpresa absoluta. Es más. ¿Querés saber? Creo que yo, ¿sabe cuál es para mí? ¿Sabe cuál es el final que me gustó de esta obra? Sí. Es que va a haber vinito y algo para tomar. Ah, bueno, eso sería sensacional. Bueno, si estaríamos en el Paico allá en Frutillar, bueno, eso ya es una... Ahí comemos empanadas, nos tomamos unos vinos, porque esa, claro, es la que hacemos en el Paico con él. Y es más, aparece el público y trae cosas inclusive también para, mire, compartir. Para, ya está, tiene no, esa dinámica. Sí, ya está armado así desde ese lugar la qué cosa. Bueno, qué bueno. Porque lo que nos gusta particularmente a nosotros como grupo es lo que yo decía antes, romper esta cosa fría del teatro, y es el encuentro entre los amigos ahí. Eso es maravilloso realmente. Claro, porque el teatro casi siempre se lo presenta como muy para otro tipo de aplaudimos público. Y nos vamos. Claro, y nos vamos. Exacto, y no hay una, nos escuchamos, o sea, el otro día o los dos días, alguien lo encontramos en la calle, ¿qué tal ahora? Bueno, me pareció esto, lo otro. Claro. Pero esa ahí, noche ahí en ese ámbito, como en el Paico, ahí en el no, está la gente, está compartiendo una copa, charlando con nosotros, bueno, me pareció esto, sentí esto, me pasó tal cosa. Es maravilloso, realmente. Bueno, ojalá lo puedan lograr aquí. Ojalá, sería, sí, maravilloso, sí, realmente. Y la particularidad esa que tenemos, siempre nos encanta llevar el teatro donde no hay teatro también. Que, por ejemplo, una propuesta de esta obra en una localidad que es Dinahuapi, que es pasando Bariloche, sí, vamos a ir a un lugar donde comúnmente no se hace teatro, pero vamos a llevar los techos de iluminación, la consola, todo para crear la magia en ese lugar. Eso es lindo también. Eso está bueno. Porque es crear la magia en un lugar donde no es un teatro. Exactamente. Qué lindo, ¿no? Sí, todo esto que nos está contando. Bueno, nos quería recordar entonces el día, la hora. Va a ser mañana a las 22 horas en la Casa del Bicentenario, Quitándose los hábitos. No tengo la dirección exacta, pero a lo mejor está por acá, en algún lugar. Nosotros lo vamos a buscar y te lo está, vamos a decir. Sé que está cerca del hospital. Detrás del hospital. Detrás del hospital, sí, creo que cerca de lo que era la Casa de la Cultura, algún lugar que estaba por ahí. Exactamente, la gente ya lo ubica. Roca, acá está. Sí, muy bien. Roca 644. La calle Roca 644. A las 22 horas... Esperamos a los amigos ahí. A las 22 horas arranca, hay que estar un ratito antes. Yo siempre recomiendo, o sea, lo que hago yo como espectador. Me citan a las 22 para ver una obra y estoy yo 10 menos cuarto estoy ahí, yo, claro, más o menos. También. 15 minutos antes, porque no me gusta llegar cuando una obra ya a lo mejor comenzó por ahí, porque es como por respeto, hay mucha gente que lo hace, que llegan 15 minutos antes, 10 minutos antes, hay algunos que llegan media hora antes, inclusive también, pero está bueno, porque sí, hay una tolerancia a lo mejor de 5, 7, 8 minutos hasta que la gente más o menos se acomode ahí, pero siempre en nuestros espectáculos somos particularmente muy puntuales. Yo me acuerdo que acá en El Bolsón, cuando presentábamos la obra en Armos, amigos conductores en Radio Nacional, acá en Alas también, en algunas notas decían: vayan a la hora que le dicen, porque esto los dejan afuera. Exactamente. De, comentaban. Sí, iba a decir lo mismo. Cerraron la puerta y los dejaron afuera. Claro, pero es una manera de respeto a lo que se va a presentar, al trabajo, a todo. Exacto, el trabajo también. Que y yo todo esto también muy agradecido. Ahí está el amigo ahí que está esperando, Enrique Blanco, que formó parte de nuestro grupo Ar de Troya acá en Bolsón. Él es hacedor también de todo esto, porque él movió todos los hilos, digamos, de alguna manera, para que este espectáculo se pueda presentar acá en El Bolsón también. Qué así bueno. Que nobleza obliga en seguro. Ese sentido de agradecimiento, ¿no? Por ahí. A no perderse quitándose los hábitos. Eso, sí. Nos quitamos los hábitos. Nos quitamos los hábitos y vamos a ir al teatro entonces ahí al Bicentenario. Antes quiero agradecerte mucho, no. Te agradecemos que te hayas bajado del colectivo y te viniste para acá. Pero un placer estar acá, y más cuando me enteré que es Radio Alas. Bueno, muchas gracias por eso. Nosotros nos sentimos pero más que orgullosos por eso. Así que muchísimas gracias, y la invitación está hecha. Totalmente. El agradecido soy yo. Muchas gracias a los tres por la invitación, en realidad. ¿Estás escuchando? Entre Amigos. ¿Estás escuchando? Entre Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Pero... ¿Qué le pareció? ¿Va a ir al teatro? Me interesa muchísimo la... Mire, ¿y esto qué es? ¿Qué han dejado ahí? ¿Qué nos dejaron acá? Entradas. Son entradas. Bueno, tenemos para las... nos han dejado para regalar dos entradas. Así que los primeros dos que llamen se llevan una entrada. Una entrada, ¿sí? Para... para poder, mañana. Para mañana ir al teatro, ver una obra de teatro del director Gustavo Olivera, Quitándose los Hábitos. Acá en el Bicentenario, este viernes a partir de las 22 horas, puntual, antes de las 22 horas, ahí ya acomodadito para empezar, sí, a disfrutar de esta obra de teatro. Que parece que está muy buena. Ay, sí, se oye, bueno, muy bueno. Bueno, los primeros muy que llamen al 4493-150, 4493-150, o al 154-80-2315, reitero, 80-2315, se llevan una entrada. Se lleva una entrada, sí. ¿Sí? Para mañana, Quitándose los Hábitos, el teatro. En dos entraditas ahí, así que el que le gusta el teatro, si no, yo me voy al teatro. Se va al teatro este. No, bueno, vale la pena, vale la es pena. Es muy... Perdón. Sí. La entrada sale anticipada. Sí. 800 pesos, sino 1000 pesos. 1000 pesos para ver semejante obra. ¿Sí? Una maravilla. Así que los primeros que llamen, se llevan las entraditas. ¿Qué? Reacomodándonos en la casita. ¿Cómo ha venido su semana? ¿Qué cuenta? Trajo la campera, la bikini, el poncho. Perdón, la bikini, bikini no. Ay, no era la bikini. Era el shortcito. La el shortcito, la capa de lluvia. Se vino con todo. Completo. Todo, ¿no? Sí. Porque está lloviendo en este momento. Para la gente que no está aquí en el Bolsón, está lloviznando y está medio fresquito. Está frío, está nevando. ¿Será? Allá en lo alto, en la cordillera. Sí, porque está frío, hace como está para no andar frío. Así nomás. Así que más de uno debe haber prendido la salamandra de nuevo. Sí. Y el poncho lo sacamos de allá arriba, lo mismo guardado en el... Los borcegos, el gorrito de lana, sí. Yo guardé toda mi ropa de abrigo. Todas las lanas guardé. Claro. No, por favor, hay que... Para colmo no lo guarda hacia arriba en el altillo, ¿viste? Sí. No, yo no llego al altillo. Yo digo altillo para decirlo, guardé en un bolso, en una bolsa, lo metí no sé a dónde, ¿viste? Le digo altillo. Debajo de la cama. Claro. Y bueno, hay que dejar acá en la comarca, siempre hay que dejar un abrigo a mano. Claro. En pleno verano, claro. Lo que sea, siempre hay que dejar un abrigo a mano, un calzado para épocas de frío. Por las dudas. Sí. Por las dudas. Como para estar siempre prevenido. Así. Por estas cuestiones de la clima, ¿vio? Claro. Llegaste ahí nomás. Bueno, ¿qué más? Espero que ya los amigos estén ahí prendidos y que no se hayan perdido esto de que si llaman, los dos primeros que llaman, tienen aquí esperando las entraditas para ver esta obra de teatro que se va a ver mañana en el Bicentenario. ¿Ponemos un poquito de música, le parece? Yo creo que sí. ¿Nos acomodamos? Dale. Dele. Vamos a ir con el tema... Voy a acomodar el mate. Claro, pero con este frío viene bien unos matecitos. Sí. Vamos a escuchar Pachamama. Por Miguel. Tengo frío, Pachamama. Tiene frío. Reclámenle a la Pachamama. Miguel Caldito y... Combo Utopía. Canto que me ata la vida, canto que me ata la tierra, canto contra la injusticia, canto contra la miseria, canto para que bailemos con la luna y las estrellas. Canto para enamorarte, canto para que me Bye. del celeste al oeste, canto contra la miseria. Quiero cantar alegría, pero el canto se revela. Canto contra la explotación de los seres de este planeta. Canto alrededor del sol, pa' que se quemen las penas. La llama está llorando, porque no paran la guerra. Porque se matan los hombres, porque destruyen la tierra. Canto que me ata la vida, canto para que me quiera. Yo te canto, Pachamama, tus penas que son mis penas. Yo te canto, Pachamama, bailando con las estrellas. Yo te canto, Pachamama, tus penas que son mis penas. Yo te canto, Pachamama, bailando con las estrellas. Amigos. Estamos entre amigos aquí por FM Alas 89.1, por si se quiere sintonizar la radio, para no la encuentra. 89.1 es la frecuencia. Nuestro teléfono es 44 93 150. Es el telefonito, el viejito, ¿vio? El fijo, digamos, que le llamamos. Que ahora a veces ya no es tan fijo en algunos lugares. Exactamente. Pero bueno, es sí, al, para algún lado sigue colgadito en algún lugar. O en el aparador. La mesita de luz. La mesita. La mesita de luz. ¿En el dormitorio? Claro. Teléfono. Ajá. En la mesita de luz. ¿No? Sí, yo sí. Bueno, o si no, el celular, que lo van a estar yendo en el vasillo. O sea, hasta en el baño va. Ese el celular. No lo deja ni. No sé si el teléfono o usted. 154-80-2315. ¿Quién tiene atrapado a quién? ¿No? ¿Qué es? Si el celular a uno o uno está. 80-2315 es el celu. Y recuerde que los primeros dos que llamen se llevan las entraditas, ¿sí? Y nosotros, para cómo nuestros oyentes son como que nos dicen después, después nos comentan de cómo estuvo el programa, nos mandan ahí al rato, pero no son de los que... No son de llamar. Y nos falta esa onda de hacer programas de premio. Esa es nuestra comunidad. Claro, no somos de... Y no somos un programa de... Es una comunidad media rara la que escucha la radio, ¿no? Escucha el programa nuestro. Te dicen, así como nosotros. Bueno, amigos, ¿qué trajo para hoy? Traje algo para compartir, pero me voy a poner mis anteojos. Catalejo. Catacerca, catalejo, ya ni sé. De un poeta peruano traigo, de Eliseo Petrol. Perdón, Petrel. Los topos del oro. ¿Estás escuchando? Entre amigos. Antes era un cierto orgullo decir que esta tierra es mía. Hasta que ha llegado el día que no eres dueño de nada, por la idea trastocada de los más, de los que imparten la ley, donde está en juego el mamey y su sabrosa tajada. Nos vienen con la jugada, que son dueños del subsuelo, títeres de medio pelo, que gobiernan a su antojo. Apenas ponen el ojo donde se encuentra el metal,

me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata la ley. Hola Lore, ¿cómo estás? Bien, acá estoy. ¿Estás tomando mate o no? Tomando mate acá entre amigos. Así es. Sí. Lo estaba viendo ahí ya. Sí, tengo algo para. Tengo un cuento. Ah. Tengo un cuento. Bueno, que, a ver, usted me mira, yo siempre digo, cuando usted me mira así, yo digo, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo me comporto? Ah, no, ahí ya sería como muy... un poco de humor. Sí. Porque todavía no me termino de acomodar. ¿De acomodar? ¡Epa! Me agarro así como... Tiene que ir a ver la obra. Estoy con ganas de ir. Quitándose los hábitos, por favor. Es mañana, sí, en el Bicentenario. A partir de las 22 horas. Usted esté un ratito antes. Exactamente, menos cuarto ya tiene que estar ahí. Porque le van a cerrar la puerta y no va a poder entrar. Primero porque los actores ya están preparados. Y cuando escuche después los comentarios de lo que es la obra, es decir, lo que me perdí por no ser puntual. Me decía una actriz mapuche, uh-huh, es decir, traten de estar antes. Porque una vez que nosotros nos subimos al escenario, si... Usted entra tarde, nosotros nos vamos a dar cuenta y hasta nos podemos confundir de nuestra obra. Entonces, por respeto a los actores, vaya un rato antes. Sí, y al paso se acomoda, consigue un lugar y hora. Para eso, nosotros tenemos dos entradas. Dos entradas, así dije. Dos. Dos. Dos entradas. Usted los ve, dice dos. Dos entradas. 44-93-150 para el primero que llame. Bien. Cualquiera de los dos teléfonos. Este es el fijo, por si lo tiene en casa. Y si no, al 15-4-80-23-15. Exactamente. Y si no, también pueden hacerlo. Quizás no quieren llamar a su teléfono y quieren llamar al 15-4-70-18-42, que sería su teléfono, o al 15-4-80-26-24 y pueden... ¿Ahí? ¿Qué ese sería el suyo? Que mandan un mensajito, ponen tu... Lore, quiero una entrada. Claro, primero Juan, que... Quiero... Claro. Exactamente. Bueno, listo. Pero ahora yo quiero... Basta de... Cuento. Basta de... Tengo un cuento. Sí. Quiero escucharlo. Y creo que todos ahí ya se sentaron en su casa, dejaron de regar, de cocinar, para escuchar su cuento. Carmen Miguel. Un cuento... La bruja volandera. Era una bruja y se llamaba Jacinta. Los habitantes del lugar no sabían si era bruja bruja o bruja buena. En invierno vivía haciendo pócima misteriosa que vendía para la fiesta durante el verano bajo un toldito negro en la feria. Aquí, en la Plaza Pagana. Soy bruja volandera, decía, un poco acróbata, un tanto cocinera. Usen mis mágicas pócimas. ¿Quieren borrar verrugas? ¿Aprender a bailar? ¿Y sonreír sin arrugas? Úsenla, sin dudar. Cantaba así Jacinta, volandera sus aguas mágicas cada verano. Raquel, Jeremía y Ramiro, amigos traviesos si lo había, y curiosos, seguían todos sus movimientos. La espiaban cuando vendía bajo el toldo o desde los árboles cercanos. A pesar de todo el tiempo que dedicaron a esa tarea de espionaje, nada lograron descubrir. Parece una abuela, decía Jeremías. Se hace la misteriosa, opinaba Ramiro. Raquel, más prudente, no pronunciaba palabras. A veces, cuando humos de colores salen de la chimenea de la casa de cueva, su piel se hacía de gallina, pero no permitía que ellos se dieran cuenta que tenía miedo. Un domingo, mientras Jacinta permanecía en la feria, Jeremías y Ramiro planearon entrar a su misterioso refugio. Raquel solo dijo que se quedaría afuera para avisarles acerca de cualquier peligro. Así las cosas, y así más dudas, los dos chicos abrieron la puerta y entraron. Un orden inesperado en el lugar los asombró. «Qué intenso olor a vainilla», comentaron. Ese olor lo golpeó fuerte, tanto que los embriagó primero y los durmió después. Quedaron tendidos sobre el lustroso ladrillo del piso. Raquel, intranquila, vigilaba el camino. Se hizo tarde, sus amigos no habían regresado. De pronto, un ruido de hojas lo sobresaltó. Se escondió y vio a la bruja acercándose con su carrito de feria. Venía sonriendo, tarareaba una canción de moda. «Qué raro», se dijo Raquel. Y le castañeaban los dientes. Escogió bien sus piernas detrás de los arbustos. La bruja pasó casi rozándola. Jacinta abrió la puerta y alegremente caminó por el interior de su casa. Se detuvo de pronto. «Aquí ocurre algo de extraño», dijo en voz alta. Sentía un olor distinto. Su nariz parecía crecer. Raquel espió a través de una grieta entre los troncos de la oculta cabaña. Temía por sus amigos. Jacinta, alertada por esa rareza que percibía en el aire, con cuidado se asomó a la cocina. ¡Qué espanto! Dos niños descansaban casi a sus pies. ¿Qué haría? No los despertó. Raquel, casi sin respirar, seguía los movimientos de la vieja, quien, extraño, un enorme manto azul de un cofre y lo depositó, bien extendido sobre los chicos que sonreían en el sueño. No voy a dejarlo ir fácilmente, atrevidos. Han entrado a mi casa, querían conocerla. Solo hubieran tocado la puerta y lo hubiera invitado a pasar. Es lo correcto. La bruja habló mientras lanzaba humo colorido sobre el manto. Después se hizo una luz blanca, intensa, y voló con alas de cuervo. Se fue por la chimenea con una gran bolsa sobre los hombros. Se hizo un punto oscuro en el atardecer. La luna, con una pálida sonrisa por la mitad, parecía burlarse de Raquel, quien no cabía en su asombro, pero tomó coraje y decidió esperar a la secuestradora de Jeremías y Ramiro. Miró alrededor de la vegetación, la cabaña. Todo le parecía siniestro. Ya era de noche, con luna partida, noche profunda. Tenía miedo, pero debía conocer el destino de sus amigos, y se sentó a esperar. No pasó demasiado tiempo. Con gran estruendo, la viajera entró a su casa por donde había salido. Volvió a su aspecto habitual. Mágicamente había dejado de parecer un cuervo. Se colocó un delantal y comenzó a preparar una tortilla de papas. Raquel, aún sentada en el umbral, estaba tiesa de susto. El olor de la comida comenzó a despertar su apetito. Tenía hambre. «Raquel, puede venir a comer. No crea que te No te he visto. Estás escondida ahí. Te descubrí cuando hice mi magia de colores sobre el manto azul. La niña se levantó casi automáticamente y entró. No podía mover su boca, no podía hablar. Caminó sin saber qué lo hacía. Se sentó junto a la mesa, recién tendida. Solo sus ojos interrogaban. ¿Bruja? ¿Bruja o bruja buena? Jacinta lo miró con intensidad, adivinó las preguntas y le contestó. Ni una cosa ni la otra. Piensa lo que quiera. A veces somos lo que otros quieren imaginarse. Por ahora, come lo necesita. Después te diré qué hacer para recuperar a tus viajeros. Todo depende de tu voluntad. Primero un bocado, después otro. Qué buena tortilla, se dijo. Terminó su porción, puso las manos sobre la mesa, miró a Jacinta, nunca la había visto tan de cerca. Una vieja como cualquiera, muchas arrugas, piel gastada, pelo gris. ¿Pelo gris? ¿Alguna vez lo vio verde? Sí, cuando voló con la gran bolsa y alas de cuervo. Ahora, frente a ella, era agrisada y vestida de invierno. Solo los ojos eran dos puntos brillantes. Con voz de flauta comenzó a darles indicaciones. Tenés que ir ya a un lugar en medio de la meseta. Es un maravilloso lugar de piedras de matices imaginables, según como les dé el sol. Quiere decir, según las horas del día. Allí recorres, sube, baja, busca dos estatuas de niños. Son tus amigos. ¿Qué? Preguntó Raquel. No puedo decir más nada. Así es, continuó la bruja. Ahora son dos bellas estatuas de piedra, color violáceo. Búscala. Son hermosos adornos que están frente a una formación rocosa semejante a un altar de tonalidad arenaja, rojiza. La mujer derramaba las palabras como agua de una jarra. Cuando lo ubiques, solo apoya en silencio tu mano izquierda sobre el corazón de cada uno y en ese frasquito que te doy, junta las lágrimas de alegría que derramarán los chicos. Cuando recupere su estado normal, lo tapas bien y después sí, puede abrazarse y reír. Regresen los tres juntos hasta aquí. Vuelquen las lágrimas en el umbral de mi casa. Después, lejos, observen qué ocurre. Raquel se atrevió a preguntar con un hilo de voz. ¿Por qué hace todo esto? ¿Quieres castigarnos por espiarte? No, respondió la vieja. Hace mucho tiempo un brujo, enamorado al que rechacé, me hechizó. Envejecí y me convertí en Jacinta la hechicera. Esas lágrimas de alegría de niños que me traerán ustedes, romperá la horrible magia. Cuando esto suceda, ¿volverás a ser joven? No, ya no seré joven, pero no me crecerán alas de cuervo y seré libre. Bueno, continuó. Basta de averiguar rápido. Vas al centro de la meseta y cumples mis mandados. Raquel, casi volando, diría que con magia, llegó al lugar de la piedra. Amanecía, maravilloso, se dijo. El sol, pincel de luz, lograba colores fantásticos en las moles. Solo la naturaleza era dueña de tales matices. La niña comenzó su búsqueda, subió, bajó, era una tarea agotadora. Estuvo horas recorriendo distintos lugares. Por momento desfallecía, entonces se recostaba y se dejaba llevar por su imaginación. Veía formaciones impresionantes, altares, castillos, monjes, todos esculpidos allí en la roca. Sin quejarse, continuó. Sus rodillas raspadas sangraban, pero no sentía dolor. Tenía una misión: recuperar a sus amigos. Bajó hasta un río cercano, lavó su lastimadura, tomó agua, se incorporó, dio vuelta, debió continuar y así lo hizo. Cuando de pronto, contemplando un montículo que se parecía a una mesa, vio dos formas familiares. Eran la estatua de los niños. Es de un bellísimo color violáceo. Sin demora, debía cumplir con la orden por la hechicera. Decidió y se acercó. Puso sus manos izquierda en el corazón de Jeremías y después en el de Ramiro. Como arcillas blandas se desprendían los trozos que los cubrían. No podía perder tiempo. Cuando los chicos vieron a su amiga, aún sin movimiento, comenzaron a llorar. Esas lágrimas fueron guardadas con prontitud por Raquel en el frasco de Jacinta. Después los abrazó, comenzaron los detalles de los movimientos vividos. Estaban juntos, pero el peligro aún no había desaparecido. «Debo cumplir la orden por la bruja», dijo. Se tomaron de las manos y los tres emprendieron un vuelo mágico hasta la misteriosa cabaña del bosque. Era el atardecer, casi de noche. Llegaron con cuidado, depositaron en el umbral las lágrimas de alegría que rodaban como perlas. Entonces se retiraron a contemplar lo que ocurría. De pronto, las perlas se convirtieron en bolitas transparentes que comenzaron a hervir. Parecían gotas de lava de un volcán en erupción. Se alejaron aterrorizados. Algo muy raro comenzó a producirse. Se abrió la puerta como una gran boca negra que tragó la casa de la bruja con inquietante ruido subterráneo. Después, silencio, un gran pozo quedó en el lugar. De nuevo, sonidos, pero de alas. En medio de un vendaval de granizos, una bandada de cuervos salió del profundo agujero y voló. Voló detrás de horribles nubes negras, partidas por temibles relámpagos. Luego, quietud y oscuridad. Más tarde, comenzó a cerrarse el boquete, mientras un fuerte aroma de vainilla desbordaba el lugar. Un haz de luz blanca nació desde casi cerrada la boca que había tragado al refugio de la hechicera. Ese rayo iluminó la noche y también a una bella mariposa verde fosforescente que escapó. En silencio se perdió entre los árboles. «Ahí va Jacinta y ahora es libre», dijo Raquel, señalándola a la mariposa. Había ocurrido tantas cosas en tan poco tiempo y tan insólita que aún fascinados, Raquel, Ramiro y Jeremías solo miraron lentamente, comenzaron su regreso a casa. Sin embargo, una pregunta quedó flotando junto al olor a vainilla, que no se había disipado todavía. ¿Bruja? ¿Bruja? ¿O bruja buena? Escuchamos a Pablo Milanés con el tema El breve espacio en que no está. Y después del tema musical nos vamos a la tanda publicitaria. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio de

Así es. Sí, la casa de las empanadas que hay ya es cuando uno está como vaguito para no cocinar y eso va, pedís. Y ya está ya, hecho. Te vas con la comidita calentita a la casa o te la vas comiendo, yo me las voy comiendo en mi camino. Varios sabores. ¿Sabores se dice? Varios gustos. Sabores, varios... sí, varios rellenos. Sí, es. Varios tipos de claro, tipos. Tipos de empanadas, claro. Y estaba diciéndole con Jamie sí. Que no solo podés encontrar artículos de limpieza. De limpieza, de carnicería, de panes, verduras, frutas, sino también hay que estar atenta en esas fechas claves. Que se prepara unos locros, unas comiditas caseras hace para vender. Así que también... Sí, la Negra Cuyaymí pueden ir no solamente por comida, sino también, sí, comida también, pero el pan. Por pan. Pan casero. El pan casero de la Casa de la Negra. Hace, ¿no? Sí, pan casero que hace la Negra es tremendo. No así solo que... productos elaborados que en bolsa, sino productos elaborados caseros que hace ella. Así sí, que... sí. En su tiempo hacía también tortas y ese tipo de cosas. No sé si ahora está haciendo, pero por la duda vaya y pregunte. Para las fiestitas ahora que se está, que estamos ahí ya pisando. No me acuerdo. Pero ya estamos ahí, mire, a un paso de noviembre. Y eso quiere decir a un paso de... A dos pasos de diciembre que se nos viene la fiesta, prepara que tan rico. El, ¿cómo se llama? El vitel. El vitel toné. Ahí está. Sí. Riquísimo. Bueno, y arrollado ni hablar. Está, lo que quiera. El arrollado y el ¿cómo es? La lengua de la vinagreta. ¿Le gusta? Por favor. Bueno, basta de comida. Basta. Vamos a saludar a la gente. Eso es despensa y carnicería Cuyaymí. Y si no quiere comprar ahí, qué sé yo, empanaditas. Exacto, acá se las empanadas. El jueves anterior. Sí, el último programa. Exacto, el jueves anterior. ¿Qué pasó? nos pedían un tema musical. Que nosotros no nos teníamos preparado ni nada. Nada, nos agarró así con... Como sin perro. Sin perro. Sí. Dijimos, esta vez vamos a venir preparados. Bien, ¿qué trajo? ¿Y vio cómo está el día hoy? ¿Para qué está también? ¿Para qué se presta el día? Para tomar unos mates calentitos con torta frita. Exacto. No sé si con... con tortas fritas, pero con tortillas. ¿Con tortilla? Así que vamos a dedicarle el tema a... ¿Para quién era el tema? ¿Quién me pidió? ¿Quién pide? A ver, usted. No, yo no lo tengo. Pero, ¿qué me pone? Daniel nos pidió el jueves anterior, estoy media dormida, el jueves anterior un chamamé. Dijimos que para este programa le traíamos algún temita ahí para que baile ahí en familia. Así que bueno, no va a poder bailar mucho porque Daniel está operado de las piernas. Así que está en reposo. Y y bueno, que se mejore pronto. Y que, bueno, escuche el chamamé. Que escuche el chamamé. Santiago del Estero, al llegar la tardecita, se oye un mensaje sincero de un corazón que palpita. Chamamés y chacarera, para gente bien sencilla, y para alegrar la gran rueda, mate dulce con tortilla. Llegue tranquilo nomás a cualquier rancho paisano, que seguro encontrará un matecito en la mano. Es esa costumbre criolla, ojalá que nunca muera. Mate dulce con tortilla, chamamés y chacareras. Atento ahí, como dijiste, a veces estás tragando el libro, ¿verdad? Uno solía estar escuchando ahí. El bandoneón. También, hermoso. A ver qué trajo. Traje de don Mario Benedetti, del libro La vida, ese paréntesis. La escucha. Gracias. Sobre cartas de amor. Una carta de amor no es un naipe de amor. Una carta de amor tampoco es una carta pastoral o de crédito, de pago o fletamentos. En cambio, se asemeja a una carta de amparo, ya que si la alegría o la tristeza se animan a escribir una carta de amor, es porque en las entrañas de la noche se abren la euforia o la congoja. Las cenizas se olvidan de sus hogueras o la culpa se asila en su pasado. Una carta de amor es por lo general un pobre afluente de un río caudaloso y nunca está a la altura del paisaje ni de los ojos que miraron verdes ni de los labios dulces que besaron temblando o no besaron ni del cielo que a veces se desploma en trombas, en escarnio o en granizo. Una carta de amor puede enviarse desde un altozano o desde una mazmorra, desde la exaltación o desde el duelo. Pero no hay caso, siempre será tan solo un calco, una copia frugal del sentimiento. Una carta de amor no es el amor, sino un informe de la ausencia. Sobre cartas de amor, de Mario Benedetti. vamos a compartir ¿Para qué la vida? De Shah Taimanta. Si no hay cariño, si no hay felicidad, y milla bandida, por amor te pido, vámonos a la ciudad. Porque tus papás nos quieren separar, dicen que soy casado. Tú sabes bien que yo te quiero de verdad, que todo eso es pasado. Pero mañana lejos nos iremos, si nos encuentran, abuelos nos haremos. Si no hay cariño, si no hay felicidad, y milla bandida, por amor te pido, vámonos a la ciudad. Porque tus papás nos quieren separar, dicen que soy casado. Tú sabes bien que yo te quiero de verdad, que todo eso es pasado. Pero mañana muy lejos nos iremos, si nos encuentran, abuelos nos haremos. Bueno, lo que está sonando es una guitarra de alguien que ya no está con nosotros. Me va a acompañar esa música porque voy a leer algo de un amigo también que, gracias a su hijo, tengo su libro. Voy a leer poemas de don Cirilo Bustamante. Y me va a acompañar Emilio Victorica en la guitarra. Estancia Santa Elena se llama. En un paraje que fama allá en la Pampa tuviera, hay una estancia campera que Santa Elena se llama. En su recuerdo derrama costumbres tradicionales que al patrón y los mensuales en un mismo sentimiento le daban merecimiento con tareas sustanciales. Campos llenos de pastura, potreros y buena aguada, bañados y caldenadas, vacaje con gorduras, buena raza, sangre pura, tropilla seleccionada, poblaciones levantadas con horcones y cumbrera, techo de chapa y madera, con un barro choriciada. Pionadas trabajadoras, como elegida a propuesta, a todo siempre dispuesta, a voluntad servidora, hombres de acción seguidora, sin arrugarse en su andar, hombres de nunca aflojar ante el rigor y el tropiezo. Así eran los peones esos, en todo tiempo y lugar. En las juntas de majadas o en los rodeos de hacienda, sin ventaja ni prebenda, eran siempre la jornada, las tareas realizadas que con constancia se hacían. El desarrollo tenía cielo abierto y campo afuera, sin corrales ni manguera, ni sombra para una porfía. Ahí tal vez ya se perdieron aquellas gauchas viviendas y no tengan la presencia que en aquel tiempo tuviera. Sin embargo, como fuera lo que le dieron la fama, ese prestigio reclama que siga siendo como era aquella estancia campera que Santa Elena se llama. Don Cirilo Bustamante, Estancia Santa Elena. Lore, Acabo de leer algo de don Cirilo Bustamante, que es un señor que conocí, y gracias a su hijo, Jorge Bustamante, yo tengo, que me lo obsequiaron, los libros de don Cirilo Bustamante y también algunos CD con su voz. Qué bueno. Y lo acompañamos con alguien que también fue muy amigo de don Cirilo Bustamante, que es Emilio Victorica, que nos acompañó en la lectura que yo hice, uh-huh, un tema musical y un tema musical. ¿Escuchábamos de él? Escuchábamos de él La Cuartelera, si no me equivoco en sí, lo que dice ahí. Milongueros de Ayer, interpretado por Emilio Victorica en su guitarra. Muy lindo. Son personas que ya no están entre nosotros, pero sí quedaron estas cosas que son quedando este arte que han compartido en su momento y seguirán compartiendo a lo largo de estos espacios. Lo acabo de llamar a Jorge hoy para decirle que iba a leer algo de su papá y también de su amigo, que es Emilio. Así que espero que lo esté escuchando y le mando de paso un saludo, que también él es guitarrero y tengo algo grabado con él, con Jorge, uh-huh, que es su hijo. Qué lindo. Así que bueno, en cualquier momento, entonces, un recuerdo lindo que lo quería traer simplemente para un recuerdo, sabiendo que este programa se retransmite por allí por Vierno. Y qué lindo, ¿no? Compartir estas cosas tan lindas y tan gratas para repartirlas con el resto de los amigos, ¿no? Claro, sí, porque al que lo conoció sabe de qué se trata y aquellos que no tuvieron la suerte de conocerlo, bueno, están sus poesías muy lindo. Gauchesca, de don Cirilo Bustamante. Bien, nos vamos despidiendo, ya estamos en horas de irnos. Así bueno, estamos ahí en horas de irnos. Esperemos que haya sido del agrado de la gente lo que hicimos hoy. Sí. Lo hacemos con mucho cariño nosotros. Siempre con mucho amor, con y respeto. Con mucho respeto sobre todo. Sobre todo, y como los que nos escuchan dirán, ¿con qué saldrán hoy? Porque un día salimos con un folclore, otro día salimos con... ¿Sabe con qué tengo ganas de venirme así, pero... Usted me hace con un romántico, pero así un Manolo Galván, cosas así, bien... Hicimos una vez, en la otra radio, ¿te acuerdas? Para todos los gustos, para... Hagamos un romanticón. Los traen, movemos ahí los recuerdos y esas cosas, ¿no? Sandro. Vamos ahí a ver Vamos a preparar. ¿La próxima, le parece? No prometo así la próxima, pero vamos a estar ahí en estos días ahí viendo ¿Qué trae? Ay, bien. Sorpresa, siempre bien. Hay como seguramente más de uno y debe haber extrañado y debe haber estado esperando su editorial. El jueves que viene. Está preparado y todo, así que el jueves que viene lo sé. Está bien. ¿Sí? Bien. Así que nos vamos, nos despedimos de Sí, yo todos los jueves le hago lo mismo. Lo cito acá el jueves si quiere, a las 20. Estamos ahí todos. Prendidos a la radio. Pero nos encontramos acá, ¿viene usted? ¿Nosotros dos? ¿Nosotros tres? Por eso, le estoy haciendo una invitación especial. ¿Va a venir o no va a venir? Y yo me estoy haciendo la rogada y usted no me... Tati, ¿usted viene? Tati me hace así con la cabeza, como si fuera televisión. Sí. Fuerte y claro. Yo tengo que venir igual. Ah, bueno. Tati viene. Viene. ¿Usted viene? Yo le hago la guante, Tati, vengo también. Vamos, entonces, todavía. Ya que está, vengo yo también. Nos pongamos un poco de humor. Nos encontramos acá el jueves, entonces. El jueves que viene. Y como esto es un programa de Entre Amigos, nos vamos a ir, porque seguro, yo estoy segura que más de uno ahí quedó con la patita moviendo con ganas de seguir bailando un chamameo, así, seguir entrando en calor. Bien. Así que nos vamos con Noches de Amigos. También por Pastor Luna. Hasta el jueves. Gracias. Nos vemos. Thank you. amigos, y a mi lado son testigos de mis mirados sentir. Cuando empiezan a venir, el fogón se va formando y hasta se va acelerando el corazón a latir. Los guitarreros entonan con chanzas y con enredos y van haciendo mis dedos un chamamé de mi flor, que cantado con amor a mis amigos queridos ha cenido en sus oídos sincero y conmovedor. Al llegar la madrugada, entre copas y canciones, se mezclan las emociones con frases disparatadas y aparece de la nada la primera luz del día, que sin ser la policía obliga a la retirada. ¿Qué planes tenés los jueves de 20 a 21 a 30 horas? Nosotros, Juan y Lorena, te invitamos a Entre Amigos. Entre Amigos, un espacio radial para compartir música, poesía, relatos, todo esto y mucho más por la 89.1 FM Alas, con los pies en el valle. Entre Amigos, jueves de 20 a 21 a 30 horas. ¿Para cuando te vuelva a ver?